uno de los temas que venimos abordando en Clean Amen no solo tiene que ver con la economía social y popular, tema que abordamos hace un ratito por la visita de Scioli ayer a la fábrica recuperada IMPA, sino también cómo se puede pensar las problemáticas del sur de Europa emparentadas con el sur de América Latina. Y en ese caso es que venimos pensando mucho tanto España como Grecia, ¿no? Justamente, y Grecia estuvimos siguiendo lo que tenía que ver con el referéndum y luego la reacción del gobierno de Syriza de finalmente volver a pedir deuda en la Unión Europea. De hecho, ayer Grecia recibió a los representantes de sus acreedores, a la Unión Europea y al Fondo Monetario Internacional, con los que comenzó a negociar en breve, después de algunas semanas, un tercer plan de rescate para el país luego de haber ganado el referéndum. Entonces nos surgían varias preguntas en torno al camino que agarró Grecia, cierto entusiasmo que vivimos con el referéndum, ese que dijo no, y a la vez también ese sí a permanecer en el sistema de deuda con la Unión Europea. Y para este tema estamos ya en comunicación con Ulrich Brand, él es politólogo y economista alemán, está en Austria en este momento, y es un placer poder saludarlo. Ulrich, muy buenos días, aquí Diego y Natalia. Hola, buenos días. Ulrich, en principio aquí nos aparecían palabras como la traición o la falta de respeto al voto popular después de lo que ocurrió en el referéndum, y sin embargo también nos suena un poco duro. Queríamos conocer tu mirada del camino que finalmente adopta el gobierno griego tras el referéndum. Sí, buenos días. Yo creo que hay que entender en Grecia dos niveles. Un nivel estructural, cómo llegó Grecia a esta situación, que tiene que ver con la introducción del euro en el año 2001, y el gobierno, la economía perdió su capacidad de cierta devaluación y la competitividad de la economía alemana y otras eran más fuertes, que significaba que Grecia necesitaba más deudas, más créditos. Porque la devaluación interna, como se llama, bajar los costos de mano y de obra, la gente resistió con mucha razón. Entonces entraron créditos, y los créditos no se usaban para inversiones, sino para el sistema financiero, para los bancos. Y a partir de la crisis de 2008-2011, fue más grave. Entonces era de alguna manera una cosa de la plata, una plata dulce, no usada de manera efectiva. En esta situación ocurren las protestas en contra de la austeridad, porque también los gobiernos anteriores ya querían empezar con la austeridad, y vimos en la Plaza Sintagma, en Atenas y en otras ciudades estas resistencias. Y llega el gobierno de Syriza con otro partido al gobierno en enero 2015. Entonces, Syriza quiere una perspectiva no solo para Grecia, sino para toda Europa, de anti-austeridad. Y eso eran los últimos meses muy, muy intensos en los debates europeos. Y Syriza ya era muy fuerte en 2013, en las elecciones al nivel europeo 2014, y llega al gobierno en 2015. Empieza desde el primer día una presión enorme desde las instituciones europeas, del gobierno alemán, de otros gobiernos, de aniquilar o de frenar todas las iniciativas del gobierno de Syriza. Y Syriza también tiene que negociar a la deuda, necesita dinero para mantener también, digamos, la vida cotidiana de la gente y de los mismos bancos. Y este se hace aún más grave en junio con todas las negociaciones, y nosotros decimos cuántas semanas va a durar el gobierno griego. Y en este punto el FMI, la Unión Europea, el gobierno alemán quería una decisión en favor de la austeridad del gobierno de Syriza. Ese era el punto del referéndum. Uh-huh. Ulrich, ¿y qué alternativa ves vos que tiene el gobierno de Grecia para salir de este círculo del paradigma neoliberal por el cual las crisis se generan y después se gestionan con austeridad y pobreza para los pueblos? Uh-huh. Bueno, para cerrar otro argumento. Yo creo que no era traición, porque ustedes dijeron al principio que se discutió mucho si después del referéndum y el gobierno de Syriza aceptó las medidas europeas. Yo creo que el referéndum era un gran, gran, gran avance, un gran éxito para las fuerzas progresivas, porque la gente de Grecia dijo no a la austeridad, pero no dijeron no al euro. Y Tsipras lo entendía bien, y él quería más espacio para las negociaciones en la situación después del referéndum, pero los otros gobiernos y la Unión Europea no abrió ninguna salida. Estamos en esta situación. Por eso, el 7 de julio, Tsipras tenía que aceptar, y desde mi perspectiva, se discute mucho en Europa, desde mi perspectiva no tenía alternativa, porque la alternativa hubiera sido una crisis humanitaria, una crisis muy, muy grave. Y para volver a tu pregunta, yo creo que no tenemos una alternativa positiva. Que necesitamos todavía es frenar las políticas de austeridad y hacer posible que ahora un gobierno de izquierda, bajo condiciones pésimas, realmente pésimas, logra detener ciertos ámbitos de actuar en contra de la austeridad. ¿Qué significa? De fomentar la economía solidaria, que hay muchos, muchos avances en Grecia. ¿Qué significa? Que los ricos paguen, porque hasta ahora los pobres pagaron y los ricos tienen su plata en Londres, en Zúrich, en Suiza y en otros países. Entonces, ¿cuáles son las iniciativas que también los ricos pagan? Ya tienen un control de movimiento de capital que también tienen que imponer a los que tienen la plata, que tienen el dinero. Que el problema principal que yo veo es, y es la diferencia con Argentina en 2001, 2002, 2003. Todavía no existe una salida de una economía política, de un nuevo modelo, digamos, de desarrollo, entre comillas. Un nuevo modelo de bienestar para la gente, que sería más ámbitos públicos, un estado más fuerte, pero no un estado clientelista, sino un estado que realmente es un estado de la gente. Por ejemplo, bancos que tienen que socializar a los bancos o estatizar a los bancos, que todavía no hacen. Entonces, ahora estamos en una situación, yo creo, de Syriza, de crear ciertos espacios, pero después tienen que usar estos espacios. ¿Y qué espacios consideras que son los que se abren con este, si no es un nuevo espacio de negociación política, cuál es el espacio que se abre con el no a la austeridad que expresó el referéndum? Bueno, tenemos que considerar o tenemos que ver, sin el referéndum hubieran destruido, aniquilado el gobierno griego. Que la semana después del referéndum, el gobierno de Syriza tenía la capacidad de nuevamente negociar de una manera muy, muy mala, no tenían más espacios, pero por lo mínimo el Schäuble, la Merkel, no eran capaces de decir ahora 60, 70% de los griegos están en contra de su gobierno, sino al revés, 61% estaba en favor. Esto creo tenemos que ver, que muy, muy claro. Con un sí al referéndum hubieran destruido el gobierno dentro de algunas semanas. Y ahora tenemos que ver si el gobierno griego puede desarrollar ciertas estrategias de una economía política, de crear ciertas alternativas, que ya dije, una economía solidaria, un desarrollo de ciertas ramas de un levantamiento económico, de imponer tasas a los ricos y otras cosas. Y tener inversiones por primera vez, y es importante. En la noche de Bruselas, del 6 en julio, en la noche de Bruselas, Tsipras era capaz de reservar cierta plata, no solo para pagar a los bancos, a los créditos, que va directamente al norte y al Banco Central Europeo, sino de tener también plata para inversiones en Grecia, que los gobiernos anteriores no hicieron. Entonces, el deseo de la izquierda europea es que ahora se abre un espacio, un camino para Grecia, que ojalá, pero es mi perspectiva y tenemos muchos, muchos debates, que ojalá no será un camino extractivista, un camino de gas o petróleo, sino un modo de producción, un modo de vida de la gente de manera solidaria, sustentable y también económico, viable. Es muy interesante lo que traes, Ulrich, en lo último que decías, justamente porque es una discusión también muy a la Argentina, ¿no? De poder hablar de si es posible un buen vivir urbano o una conexión entre ruralidad y urbanismo sin extractivismo, sin inversión extranjera internacional, saqueando los recursos naturales. Es una pregunta muy presente también, como sabrás, en América Latina, y por eso preguntarte por esa definición de qué puede ser un buen vivir, conociendo las experiencias también de lo que ha ocurrido tanto en Ecuador como en Bolivia cuando esos términos se adoptaron en las constituciones de estos países, ¿no? Sí, no, es muy difícil porque realmente tenemos una crisis muy muy fuerte en Grecia, pero por ejemplo en Austria o en otros países donde la crisis no es tan fuerte o todavía no llegó de esta manera, tratamos de promover un discurso acerca del buen vivir al nivel europeo, pero también como un país en Austria decía, tenemos que salir de esta orientación muy fuerte hacia el crecimiento a cualquier precio. Y es también ahora el peligro en Grecia. Por supuesto, necesitan cierto crecimiento, necesitan una estabilización de su economía, pero dentro de Syriza, me dicen compañeros, dentro de Syriza, un tercio de la gente quiere una transformación socioecológica en el sentido de no buscar ahora gas, petróleo, oro y estas cosas para tener cierto papel en la división de trabajo o lo que sea el país extractivista, sino de realmente tener con un horizonte de un buen vivir otra economía política, otra convivialidad si quieren. Pero uh-huh. Es muy difícil de pensarlo ahora en Grecia por la crisis, pero también podemos imaginar allá de fortalecer el ámbito público, de fortalecer la economía solidaria y otras cosas. Y en países como Alemania y Austria, estamos armando esta discusión, tenemos que salir de una orientación hacia el, digamos, que el bienestar supuestamente depende del crecimiento económico uh-huh. a cualquier precio, y tratamos de convertir este discurso, esta orientación, dice, no, el vínculo entre el crecimiento económico y el buen vivir no está más. El crecimiento económico hoy significa el uso de recursos naturales, significa el saqueo de América Latina o de Europa del Este, significa burnout, significa que la gente trabaja más pero no tiene más plata. Entonces, de reconocer que el vínculo entre crecimiento y bienestar no existe más. Y en el próximo paso de también considerarlo para Grecia. Bien, Ulrich, hay un término que ha llegado de Europa aquí que se discute mucho también como concepto de la filosofía política, que es el de decrecimiento, que podría ir de la mano de esto que vos estás diciendo, pero a la vez sé que es un término que no te gusta demasiado. ¿Qué opinas de estas ideas del decrecimiento, que es básicamente como bajar los niveles de consumo, ¿no? Sí, yo creo que es un error de empezar con el bajar el nivel de consumo. Yo creo que lo interesante del término de decrecimiento es de salir del imperativo del crecimiento capitalista. Por supuesto, tenemos que aumentar el cuidado de los jóvenes y de los ancianos. Necesitamos crecimiento en el ámbito de la educación, necesitamos crecimiento en el transporte público. Yo creo que no es en el primer paso, descrecimiento no significa bajar consumo, yo creo que significa bajar ciertos consumos. El celular que se renueva cada año, en Austria es como en Argentina, el derecho humano de comer cada día un schnitzel, una carne, de andar con coche, el derecho humano de tener un coche y andar en coche, esas cosas. En ese sentido necesitamos menos. Pero una buena sociedad, un buen vivir, significa de repensar la sociedad misma, que no es solo el consumo, son las redes sociales, son de bajar la presión enorme en el trabajo al precio de otros que no tienen más empleo. Yo creo que esto es lo interesante del crecimiento, de confrontar nuestras sociedades con la dependencia del imperativo del crecimiento capitalista. Es otra cosa que bajar el consumo. Ulrich, y en relación, estuvo circulando entre nosotros por acá un texto tuyo sobre el contexto griego en estos días, y vos decías que en ese texto que la lucha contra la lógica del euro no puede empezar en Grecia. Y retomando esto que vos decías recién, me interesa preguntarte si te parece que hay otros países de la Unión Europea donde sí puede empezar esta lucha contra este modelo de crecimiento que es el que se promueve desde la Unión Europea, desde las autoridades, digamos, de Alemania fuertemente. Sí, es una pregunta muy, muy difícil. Yo diría que la tarea actual es un movimiento anti-austeridad. Y después ya tenemos que preparar los discursos, las prácticas. Hay muchas prácticas de descrecimiento, pero no lo tenemos a un nivel nacional. Ni en, claro, si tenemos descrecimiento forzado, descrecimiento de crisis, tenemos que mirar a Grecia, pero es el descrecimiento de desastre. Pero si queremos un descrecimiento del buen vivir, un descrecimiento planteado, un descrecimiento de lucha en contra del capital, en contra de la dominación, estamos en los primeros pasos. La respuesta en todos los países, la respuesta de la política económica a la crisis en cada país son exactamente tres: crecimiento, crecimiento, crecimiento. Entonces, ¿cómo preparamos ahora discursos y promovimos prácticas que ya son, que preparan y hacen estas alternativas más fuertes? Pero yo no veo ningún país, tal vez a nivel local, a nivel de comunas. En Austria hay ciertas comunas que quieren salir del crecimiento capitalista, ¿sí? Pero al nivel comunal, pero no al nivel nacional. Yo creo la lucha anti-austeridad, el punto, pero es un poco, tenemos que ver en los próximos meses. Yo creo que el país donde hay mejores condiciones, el país relevante o los países relevantes con mejores condiciones de tener un impacto a nivel europeo, no tenemos que olvidar que Grecia tiene 10 a 11 millones de habitantes, pero al nivel de relevancia son España y Francia. Si podemos ganar las elecciones o de cierta manera en noviembre, ya cambia mucho en Europa. Y si en Francia, porque ya en Francia hay un discurso muy interesante después del referéndum, después de la noche de Bruselas, de enfocar más la división con el gobierno alemán. Entonces, ¿cuáles son las luchas allá? Pero yo diría también la tarea para los movimientos en Alemania y el partido izquierda, las partes del partido verde, se puede olvidar la socialdemocracia, está casi muerta, pero partes de los verdes y el partido izquierda tiene la tarea también de criticar al gobierno y de buscar salidas. Pero yo creo que es una lucha al mediano plazo. Al corto plazo yo veo que hay que ver a Francia y sobre todo a España. Ulrich, muchas gracias por este contacto y te mandamos un fuerte abrazo. Sí, gracias a ustedes. Muchas gracias. Ulrich Brandt, politólogo y economista alemán en Austria, en este momento ayudándonos a pensar Grecia, Syriza, el buen vivir, Podemos, el decrecimiento, un mapa europeo que se va completando con otras conversaciones que también pueden escuchar en ciudadkleinamen.blogspot.com. Hasta el martes que viene, Nati. Hasta el martes.